El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Toda la tierra llora por las torturas que los hombres ejercen en su locura. Cuidemos de la tierra que nos da vida. Ella es la esperanza que no termina. Cuidemos de la tierra como una madre. Sabio de gauchismo quedó a la orilla de los fogones. Casi en cualquier parte se ven aún una espuela rota, un lazo ramañao, una lanza olvidada entre las tijeras de una quincha, y en toda guitarra una milonga, la más humilde, la más piona, la galponera. Galponera, y es milonga de fogón, que lo mismo vive a monte si te niegan el galpón. La arrastró la montonera cuando el llano corcoveó, y los rudos orientales lanza trabuco y facón. patas del sargento, de comandante el patrón, y los peones del médico, salga día y si era primor. Quien tuviera una guitarra o algún pardo trovador, la galponera patuito general de división. La paz como en la guerra, apeligrando vivió, entre guampas de franqueros se horquetaba un redomón. El cariño de los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pilchas domingueras y el recadito cantó. Por ti lloran los indios, los ojos de su canción, floja pa' los sacrificios y curtida pa' el amor. La llama la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a montes si le niegan el galpón. Cocina charqui, tu padre fue río arriba y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más tortacita que llora sangre el ceibal. Pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan remándote de sacar. Guricito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cante más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cante más torcasita,

trasmutando los luceros en tibios trozos de pan. Mate, faroles, botellas, bote, parrilla y fogón, y a veces una reunión o un contrapunto de estrellas brillando en el corazón. Cuando el frío asemella en tus carnes, pescador, buscas algo de calor guardado en una botella para renovar tu ardor. Tantas noches de trabajo compensarán tus fatigas cuando al agua tú le digas tu bendición, porque trajo a tus redes sus espigas. Le canto, camaronero, a tu perfil de agua y duna. Sabes vestirte de luna y con clavel de lucero te miras en la laguna. Canción del camaronero que luche con tanto afán, va y vende redes que van trasmutando los luceros en tibios trozos de pan. Mate, faroles, botellas, bote, parrilla y fogón, y a veces una reunión o un contrapunto de estrellas brillando en el corazón. Mate, faroles, botellas, bote, parrilla y fogón, y a veces una reunión o un contrapunto de estrellas brillando en el corazón. Tiene paisano, muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comenta el lindo ranchito, usted debe ser feliz. Una cosa ver de lejos y la otra vivir allí. ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? Porque ando en el agua como el surubí. Porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un míster inglés. Gurises sin escuela, mi mujer por alumbrar. Si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar. Y pa' peor que el micano, entra el agua por quemar. Salga de ahí, no me di cuenta, ni hablé de calafatear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Ya que es amigo del que manda más, dígale que biche pa'l lado del juncal. Turista que andas el río, tal vez sin mirarle el alma. Si querés probarle el pulso, tanteale la correntada. Poeta que vas templado,

mejor. Vibra la campana alegre de la alegría mayor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De nuestra tierra. La polquita de las piedras la canto de corazón, y al pasar por los olivos mi niñez recuerda hoy. La polquita de las piedras suena y suena sin parar, añorando aquellos tiempos que nunca podré olvidar, añorando aquellos tiempos que nunca podré olvidar. Esta polquita nació humilde como una flor, y ahora vive en el recuerdo de aquel niño que creció. La herrería de don Pepe, el loco Luna y su voz, y el querido cinco olivos verde y blanco metagol, y el querido cinco olivos verde y blanco metagol. El almacén de Cabrera era tan tradicional, el tambo de don Capote, sencillo y muy servicial. Hoy te canto pueblo nuevo, porque me viste crecer, y a tus calles tan queridas, un día regresaré, y a tus calles tan queridas, un día regresaré. Esta polquita nació humilde como una flor, y ahora vive en el recuerdo de aquel niño que creció. La herrería de don Pepe, el loco Luna y su voz, y el querido cinco olivos verde y blanco metagol, y el querido cinco olivos verde y blanco metagol, y el querido cinco olivos que hoy vive en mi corazón. Sabes que no te miento. Una vez me dijo Alfredo, que eras como el blues de Montevideo. Milonga, estás hecha del llanto de gente que encuentra en tu canto caminos que pasan por la puerta de tu bordona tristona de pena abierta. Milonga de pelo largo, por eso canto, por eso canto. Vos sabés que no te olvido, por eso canto, por eso canto. En cemento, paredes que te rompen la mano, nostalgias que se acercan volando, que te van pinchando el alma como una daga. Milonga, te llamas Pancho Viera. Milonga, recordás las llamadas. Milonga, sos la buena señora que compra con la libreta y no come nada. De pelo largo, por eso canto, por eso canto. Vos sabés que no te olvido, por eso canto, por eso canto. La ra ra ra, la ira ira. Como allá en un momento tu rostro desvanecido incierto por el tiempo que implacable no va borrando lo vivido dentro, está llorando mi guitarra. Sus cuerdas sienten el frío arpegio por no poder dar las notas que lleguen hasta tu oído lejos. Recuerdo las mariposas volándote alrededor tu negro pelo. la perdí de vista un día. Como a vos te fui perdiendo lento. Como ven hacia la sombra, sin la luz que las alumbre. Como ven hacia la sombra, sin la luz que la salud. En aquel humilde cuarto dormitabas en mi brazo muchas veces, y en la cama extendida nos íbamos el amor todos los días. Horas que pasaban lentas, pasión ciega arrebatando la penumbra, la que orlada de reflejo nos decía que poco dura lo bueno, no lastima. Caminos que he recorrido, devuélvanme las pisadas para que el viento no borre nunca lo que almacena mi alma. Como ven hacia la sombra, sin la luz que las alumbre. Como ven hacia la sombra, sin la luz que la salud. Será el planeta que dejemos tratándolo con tanto desamor. ¿Por qué lastimamos tanto a la Tierra, causándole tanto dolor? ¿Qué agua beberán mañana? ¿Qué árbol sombra les dará? ¿Dónde jugarán nuestros niños? ¿Será que les quedará algún lugar? ¡Qué pena me da ver la tierra llorar! ¡Qué pena me da ver la tierra llorar! El aire que hoy

que se teje entre zaguanes, con manifiestas y efusivas despedidas, con la promesa de quererse hasta la muerte, con el engaño a la vuelta de la esquina. Donde la vida hace zapitos en los charcos, buscando amores, deshojando margaritas. Es un romance de colores en los zarzos, para los patios perfumados de glicina. Suerte de nacer donde he nacido, buscando amores, deshojando margaritas, donde la gente hace jardines con la vida para llenarlos en las plazas de alegría. Son de mi pueblo los colores más hermosos que nos regala con el sol de cada día. Como nos pinta carnaval una parodia, porque del pueblo es la vida por la vida. Blanco, sos un alto de reja y pulpería, un breve salpicón de casa y rancho, y un vientre mineral inagotable con hondas cicatrices de trabajo. Barriga negra, tu vecino antiguo con la golilla de sus pastos blancos, y allá manguera azul que si se estira puede tocar tus sierras con sus brazos. Donde la mano franca que te alcanzan con esa sencillez que hay en Servando ha tirado las llaves de las puertas o abierto el corazón de los candados, se llamen José Luis, Tito, Rodolfo, Don Juan Ramírez o Carlito Jasso. Yo los saludo, maizal de los tatuces, cuevas de las calagualas y el lagarto, veta de las caleras andariegas en blancos palomares encalados y frontones antiguos, donde el tiempo encaneció chicharra en los escasos. Desde la cinta azul de mi camino trepado al como no se va mi canto, y enriedo emoción por el laureles, los viejos clavijeros de Polanco. Yo he conocido lugares que tienen magia de encanto, pero ninguno como estos, nacidos en este canto. Quinta sesión, La Valleja, Manguera Azul y Polanco. Paisajes de lejos lindos, con sierras de lomo largo. Sale la cal de su suelo, de sus canteras el mármol. Campos buenos criadores, Manguera Azul y Polanco. Campos de casas antiguas, con rejas por todos lados. Y gente cumba, le digo, en el gesto y en el trato. Se sabe, amigo, se sabe, eso que dicen se sabe, Manguera Azul y Polanco. Quinta sesión, La Valleja, Manguera Azul y Polanco. Thank you. mire que hay gente aparcera en los pagos de Polanco. Acampe en Manguera Azul y allí se le irán los años. Lo digo con propiedad porque con verdad que lía. Mire que hay gente aparcera en los pagos de Polar y aquellos cercos de piedra, la cuna de los lagartos. Quinta sesión La Valleja, Manguera Azul y Polanco. Se sabe, amigo, se sabe, eso que dicen se sabe, Manguera Azul y Polanco. Y hay diversiones de tal, entre trabajo y trabajo, y aquellos paisajes lindos que a usted lo involucran tanto. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces y en él repito siempre que mientas a alguien proponga muerte. Tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Tanta tragedia. Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. La sangre, la dentadura buena y nieve. molestándose por la vida. Y nosotros apenas sobreviviendo. El canto de nuestra tierra.